En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOI. Hoy en Aquí contamos todo conoceremos a la Fundación Porque Viven, de la mano de Bárbara de Franceschi. Ella es la referente espiritual de la entidad. Buenos días. Buenos días, Leticia. Muchas gracias por invitarnos a contaros un poco de nuestra fundación. Nosotros encantados de daros a conocer. Bárbara, ¿cuándo se crea y por qué la Fundación Porque Viven? Pues mira, la Fundación Porque Viven se crea hace más o menos 7 años, de la mano de los propios profesionales que integran el equipo de los paliativos pediátricos y de otras personas, ¿no? Cuando estos se dan cuenta que para atender como se merecen estos niños y sus familias no bastan los recursos de la sanidad pública. De tal manera que crean esta fundación para que el niño y su familia sea considerado una unidad indisoluble, pueda ser atendido en su domicilio y con toda la dignidad que ellos se merecen. No son pocos los problemas que tienen estos niños y a los que se enfrentan los profesionales de los cuidados paliativos pediátricos, y en este sentido pues la fundación se crea un poco para apoyar esas necesidades y darles una salida a través de recursos y de otras soluciones, ¿no? En atendiendo siempre a sus valores, que son pues en gran medida considerar al niño como persona y cuidar de su dignidad desde el momento de su concepción y sobre todo de su enfermedad hasta su muerte, ¿no? Respetando pues sus vínculos, su intimidad y sus valores, ¿no? Y también considerar el domicilio como el mejor lugar para que este niño sea atendido por su propia familia y por el equipo de paliativos, ¿no? Porque a veces ellos tienen enfermedades largas, no siempre estos niños se mueren en unos días, ¿no? A veces pues viven meses, incluso años, ¿no? Y el lugar idóneo pues es siempre el domicilio. Bárbara, ¿cuál sería vuestro ámbito de actuación? Pues mira, nosotros trabajamos a nivel nacional, ¿no? Y nosotros damos un apoyo psicológico, social y espiritual a estas familias desde la fundación. Damos un apoyo en el proceso de los duelos, un apoyo a los profesionales en la medida en que estos lo necesiten. Desarrollamos una red de voluntarios. Hacemos lo que se llama respiro a domicilio, es decir, muchas veces las familias de estos niños tienen que cuidarles 24 horas al día, y esto siempre implica una gran complicación para ellos, a veces incluso pierden sus trabajos, ¿no? Entonces se les ofrece un respiro a domicilio para que ellos puedan tener un rato de ocio con sus otros hijos o para descansar simplemente o para no perder el trabajo, ¿no? En este sentido, también para que ellos no pierdan el trabajo, existe un programa en el centro de día Laguna, de un centro de día, para que los niños acudan durante unas horas y los padres puedan seguir trabajando, ¿no? Desde la fundación se ayuda en el programa de traslado a dicho centro. ¿Qué más hacemos? Pues les ofrecemos una segunda oportunidad para, por ejemplo, para todo lo que ellos necesitan, sillas de ruedas, etcétera, que son cosas muy caras que a veces no cubre la seguridad social, y nosotros reciclamos lo que otros niños van dejando para ellos y lo adaptamos a sus necesidades. Otras cosas que hacemos, tenemos una red de voluntarios que les apoyan en sus casas o en sus gestiones o en el acompañamiento a los hospitales. Tenemos una serie de familias, las llamamos familias centinela, que velan por las necesidades económicas, compras básicas para que estas familias siempre tengan lo que necesitan. Nos preocupamos desde la fundación también en la divulgación de la cultura de los paliativos en general y de los paliativos pediátricos en particular, porque la sociedad vive un poco de espalda a lo que son estas enfermedades, ¿no? Y sobre todo de espalda a lo que es la muerte de estas personas, ¿no? Y bueno, pues hacemos también formación de profesionales a nivel nacional para que, o sea, nos importa no solo que exista un buen equipo de paliativos pediátricos en Madrid, sino también pues fuera de Madrid, ¿no? Tenemos musicoterapia a domicilio, esto hace mucho bien a los niños y a sus familias. Y bueno, pues básicamente estos son nuestros programas, aunque tenemos otros también, ¿no? ¿Actualmente qué necesitáis? Pues vamos a ver, actualmente, mira, cualquier tipo de apoyo es para nosotros importante, ¿no? Necesitamos que se nos tenga en cuenta, que se tenga en cuenta que hay niños que se mueren, que aunque esto no está previsto por la vida misma, sí que existe, ¿no? Hay niños con enfermedades muy difíciles. Entonces, en primer lugar, necesitamos que se nos conozca y que se nos apoye a través de la página web o a través de los teléfonos que aparecen ahí para darnos apoyo económico o para conocernos o para interesarse por lo que hacemos y ayudar en lo que cada uno pueda y crea conveniente, ¿no? Tenemos un sueño que lo quiero contar aquí porque es un sueño muy bonito, que es crear una casa-hogar para estos niños donde ellos puedan tener un centro de día, una casa cerca de Madrid, y donde puedan ser atendidos en sus momentos de respiro, donde puedan pasar unos días en un ambiente armonioso, donde sus familias puedan descansar, donde incluso si fuera necesario puedan ir a morir o por lo menos ser velados allí, ¿no? Esto es un proyecto caro y comprometido y difícil de hacer, pero bueno, lo contamos para que quien quiera y pueda ayudar en esto, pues nos llame y se ponga en contacto con nosotros, ¿no? Pero hay necesidades mucho más básicas que son que estos niños puedan tener todo lo que necesitan en sus casas para poder vivir lo mejor posible hasta el final de sus días. Bárbara, ¿qué tendría que hacer pues una persona o entidades que nos estén escuchando y estén interesadas en poder colaborar con vosotros? Pues mira, yo creo que sobre todo meterse en nuestra página web, la dirección es www.fundacionporquevivent.org. Y allí, pues tienen nuestros teléfonos, ponerse en contacto con nosotros. Nosotros estamos en la calle Reyes Magos, número 8, frente al Retiro. Y, bueno, pues decirnos en qué quieren colaborar o en qué pueden colaborar, ¿eh? Estos niños necesitan de toda una sociedad para poder salir adelante, por lo menos hasta que ellos mueran, ¿no? Y en ese sentido, pues apelamos a la solidaridad de todos, ¿eh? Bárbara, aparte de ese sueño que es la casa hogar, ¿tenéis algún proyecto pendiente? Mira, tenemos entre nuestros proyectos los que ya te he contado, ¿no? Que son pues la atención domiciliaria, el voluntariado, el respiro a domicilio, psicoterapia a domicilio, etcétera. En cualquiera de estos proyectos se puede incorporar, todos los recursos son bienvenidos porque son proyectos muy caros. Y también las personas que quieran colaborar en ello. Entonces, yo creo que más que proyectos pendientes, nosotros vamos respondiendo a la vida que van necesitando estos niños y sus familias. De tal manera que cualquier persona que sienta que puede colaborar con esto, que se ponga en contacto con nosotros. ¿Contáis con algún tipo de apoyo económico, tanto público o privado, para poder desarrollar estos programas o servicios? Sí, claro que sí. Contamos con, primero, apoyos nacionales, ¿no? Tenemos una ayuda del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para los programas justamente de Hospice at Home, que es el respiro a domicilio, y también para ayudar en el centro de día donde asisten estos niños y el traslado, ¿no? Y luego Bankia, el Banco Santander Global Banking también nos ayuda para el traslado a este centro de día, pero tenemos otras colaboradores como son la Fundación Aladina, Santa Lucía, Parcesa, Coupon Nation, Indra, la Fundación Telefónica, la Fundación Sobre Ruedas, la Fundación Lucas Koch, la Asociación ACAFI, Cruz Roja. Cada uno ayuda en proyectos diferentes y responde a necesidades concretas que se tiene desde la Fundación. Nos comentabas al principio que vuestro ámbito de actuación es a nivel nacional. ¿Tenéis alguna sede por alguna parte que no sea Madrid? Mira, nosotros trabajamos desde Madrid, porque el apoyo nació en concreto para las necesidades de la Unidad de Cuidados Paliativos pediátricos del Hospital Niño Jesús, pero nuestra fundación es de ámbito nacional. Así, por ejemplo, tenemos programas que se apoyan desde la Fundación de divulgar la cultura, programas de hacer máster en paliativos. Entonces, la sede está en Madrid, pero damos respuesta a aquellas necesidades que van surgiendo. Incluso nosotros estamos dispuestos a trasladarnos a donde haga falta. Y ya para terminar, Bárbara, me gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que mandes algún mensaje a la sociedad. Bueno, pues yo creo que el mensaje que quiero hacer llegar es que los niños que llegan a la unidad de cuidados paliativos pediátricos y son derivados a la fundación para aquellas necesidades que ellos no puedan atender en su totalidad, ellos y sus familias son parte de toda la sociedad. Son niños nuestros, pero nos pertenecen un poco a todos. Todos somos responsables de su acompañamiento hasta su muerte. Les podemos ayudar de muchas maneras, desde el vecindario, desde las parroquias, desde el barrio, desde las mezquitas u otros, dependiendo de lo que cada uno es, interesándose por ellos, acompañando a sus familias, llevándoles a veces abrigo, comida caliente, no dejándoles solos, o colaborando económicamente para que otros lo hagan si ellos no lo pueden hacer. Y en ese sentido, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Decía la Madre Teresa de Calcuta que nuestra sociedad será juzgada por la manera en que tratamos a nuestros más pequeños y necesitados. Pues eso, yo creo que hagamos que esta sociedad sea algo digno, algo de lo que sentirnos orgullosos a través del cuidado de estos, los más pequeños y necesitados y de sus familias, que sufren, sin duda, el mayor dolor al que se pueda enfrentar cualquier persona, que es el dolor de perder a un hijo. Y eso, que ahí estamos para todo aquel que esté y esté interesado en acompañar a estos niños y a sus familias. Bárbara, muchas gracias por haber querido compartir con nosotros y que os hayamos conocido más de cerca. Muchas gracias a vosotros por toda vuestra divulgación y trabajo. Hasta pronto. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más. Como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.